el síndrome de las palabras, o un tipo, que soy yo, con 20 años de migrante y que se inventa radiocapsulitas para no estar tan solo y seco, y que transporta consigo mismo el síndrome de Ulises en el apogeo de la farmacocracia europea y global. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Sí a trabajo en nuestros ciudadanos. La nave argentina Santa Fe imbarca per Buenos Aires un primo scaglione di lavoratori italiani. Passaporti, amici. Sotto i vostri nomi stanno scritti i mestieri che hanno reso gli operai italiani celebri e desiderati in tutto il mondo, dovunque si ara, dovunque si costruisce. L'onorevole K porta il saluto del governo a questi ambasciatori della nostra volontà di lavorare. Missionari, ne è vero, monsignore? Soldati, ne è vero, generale Briganti? Tali sono, signor ambasciatore dell'Argentina, gli uomini che vi mandiamo oltre mare. E l'America le lunga e le larga, cantavano i padri ammassati nelle stive. Oggi viaggerete meglio, state tranquilli, nonnini. 800 partono ora, altre migliaia seguiranno. Buon viaggio. 3, 4. El síndrome de las palabras. Si la realidad es fea, rutinaria, aplastante y grotesca, usted que la acepta y la legitima cada día, usted también lo es. General Electric fue declarada culpable de defraudar al gobierno federal y pagó 7,5 millones de euros. Chevron fue declarada culpable de violar leyes medioambientales y pagó 5 millones de euros de multa. Mitsubishi violó las leyes antimonopolio y pagó 1,4 millones de euros en multa. IBM fue culpable de exportaciones ilegales y pagó. Kodak violó las leyes medioambientales. La compañía farmacéutica Pfizer violó las leyes antimonopolio. Odwalla violó la legislación del Departamento de Sanidad. Sears fue culpable de los laboratorios Damon, fueron culpables. Blue Cross Blue Shield fue culpable de... Señor Saverio, no sea así. Todos los animales tenemos derecho a vivir. ¿Y usted qué es? Lo que usted quiera. Un cerdo. Un cerdo. Una gallina. Una gallina. Este es un anuncio del servicio público. ¡Con guitarra! ¡Conoce tus derechos! ¡Los tres que tienes! ¡Número uno! Tienes derecho a que no te maten. Matar es un crimen, a menos que lo haga un policía o un aristócrata. Son tus derechos. Número dos. Tienes derecho a comida y dinero. Siempre que no te importe un poco de esto. Y si cruzas los dedos, rehabilitación. Joven delincuente, son tus derechos. Los tres que tienes. En realidad usted y yo somos camaradas. Si no me equivoco, usted antes de casarse ejerció voluntariamente la prostitución. A los 16 años yo trabajaba como sirvienta en una gran casa de la avenida Alvear. Y un día en un tranvía oí que un hombre le decía al otro: si una mujer es inteligente, aunque sea fea, y hace la mala vida, se puede llegar a enriquecer. Y si nunca se enamorara, puede llegar a ser la dueña de la ciudad. Vea, mejor que se levante, si no se va a enfriar. Tengo los pies escarchados. Los artistas deforman la verdad, pero los militares, los industriales y los políticos la aplastan. Se dice que un hombre duerme 8 horas, que para respirar necesita tantos metros cúbicos de aire y para no pudrirse, tantos metros cuadrados de sol. Pero el hombre es algo más. Necesita de otras verdades para sobrevivir a este caos. Usted piensa en la revolución. Indirectamente me dice, quiere ayudarme a hacer la revolución. Pero como no se atreve a entrar de lleno en el asunto, subdivide el tema. Sabe que usted puede ser una gran mujer. Quisiera ser suya. De pronto lo deseo mucho. Seré tan feliz en serle infiel a mi marido con usted. Qué notable lo que le sugieren mis reflexiones. ¿Por qué? En este momento mi deseo es mi verdad. Mi cuerpo es mi verdad. Sí, su cuerpo es su verdad, pero yo no la deseo a usted. Además, no puedo poseer a ninguna mujer. ¿Por qué? Puse el pie sobre una claraboya y se rompieron los cristales. Caí sobre el pasamanos de una escalera y quedé inútil para toda la vida. Esa es mi verdad. Entonces somos iguales. Yo nunca sentí nada con ningún hombre. Es en matarme. Mis monstruos trabajaron en mi cerebro, días y noches. Pero después comprendí que tenía un único deber. Destruir esta sociedad implacable. El régimen capitalista y sus satélites han convertido al hombre en un monstruo escéptico. Verdugo de sus semejantes por el placer de un cigarro. O de una comida. ¿Usted cree en la mujer? Creo. ¿Por qué? Porque la mujer es el principio y el fin de la vida. Porque tiene la energía y la voluntad de su cuerpo, no de su cabeza, como los intelectuales. Hasta ahora no han hecho más que tener hijos. ¿Y le parece poco? Mañana harán la revolución. Déjela que empiecen a despertar. I'm empezaré a disparar a los globos desde la azotea de la Franco. A las 11:10, Hipólita y Luciana distribuirán la proclama revolucionaria por la calle Corrientes. Hoy hemos comenzado a destruir la falsa paz de los explotadores. La guerra que iniciamos tendrá fin con el exterminio total y absoluto de la casta capitalista. No nos mueve el odio, pero sabemos que la serenidad de la justicia solo será posible en un mundo donde hayan desaparecido para siempre el culto del dinero y la complacencia de lo material. De la ruina y de la muerte nacerá una humanidad mejor. ¿Qué es lo que propone usted? Propongo que ustedes participen en la creación de una inquietud revolucionaria. Toda sociedad secreta, como la que el astrólogo pretende, es un cáncer en la colectividad. Crearán así un ficticio cuerpo revolucionario. Cultivarán en especial los atentados terroristas. Cada atentado despierta la conciencia oscura y feroz de la sociedad. Y así, repitiendo los atentados, ¿saben ustedes lo que habrán conseguido? Crear en el país la inquietud revolucionaria. Entonces, cuando la inquietud revolucionaria esté madura, intervendremos nosotros. Yo creo que el asunto hay que plantearlo de otra forma. ¿Ustedes quieren o no la revolución? Nosotros intervendremos en vista de la necesidad de defender las instituciones de la patria. La propiedad, el capital y la familia. Pero en ese caso nosotros trabajaríamos para ustedes para recibir las migajas del banquete. Señores, nosotros no nos hemos reunido aquí para discutir ideologías. Esta es una reunión organizativa. Y entonces yo les pregunto, si en los Estados Unidos pululan las sociedades secretas y solamente en Chicago el Ku Klux Klan tiene más de 150.000 adherentes, ¿qué es lo que se opone aquí, en la Argentina, para que exista una sociedad secreta que alcance tanto poder como esa? La realidad es fea, rutinaria, aplastante y grotesca. Usted que la acepta y la legitima cada puto día, usted también lo es. We'll be right back. Mi voz le ayudará y le llevará hacia Europa cada vez más profundamente. Cada vez que escuche mi voz, con cada palabra y cada número, entrará en un nivel más profundo, más abierto, relajado y receptivo. Ahora voy a contar de 1 a 10. Cuando llegue a 10, estará en Europa. Tenía la idea de emigrar. Sometida bajo el control de esta gente. Mi generación ya tiene otro concepto y tengo fe en eso. Tengo mucha fe en eso, pero... Estoy con permiso para buscar trabajo y necesito como cambiar el permiso de trabajo normal. Pero o sea, yo soy de una generación, o sea, tengo 27 y diría que mi generación es una generación de gente un poco perdida en general, porque tenemos más y más posibilidades. Podemos estar aquí, ahí si queremos, casi, porque hablamos de inmigración antes. Y de ser un paseo turístico a Gibraltar se convirtió en prisión de un día o fin de semana. Incluso querían deportarme, pero pues como tengo hijos españoles, pues hay un rey, que sí que se le va a hacer, ¿no? Pero jurarle un rey me parecía algo, bueno, pues no sé, no... Que estos negros, como dice la Vox, saltan la valla, que se jodan. Que los meten en los CIEs, que se jodan. Si son pobres, si son gente... Y lo vemos normal, eso es la normalidad. O sea, yo no soy racista con los blancos, pero no me vengas a decir estas cosas. Entonces, claro, Lenny, pero que tú eres un exagerado. Soy un exagerado. Bueno, mi gente, no pasa nada. Doncs ens governa gent que està una miqueta tarada, que no estan del tot bé. Jo penso, són alguns psicòpates. Fui estudiante y luego había épocas que se me acababa el visado de estudiante y me quedaba trabajando para sacar dinero para pagarme los estudios. En esos momentos yo era ilegal. Toda mi familia, no hay excepción, somos todos anti-Brexit. Todos, no hay ni algunos pueden ser más de derechas que y otros más de izquierda, pero todos eran anti Brexit. Los que no tenemos hijos somos los más ecologistas, porque tener un hijo significa consumo de todo tipo. No es que esté en contra de no tener hijos, pero no todo el mundo tiene que tener hijos. O sea, sonaré muy pesimista, pero yo creo que en realidad no hay remedio, tarde o temprano esto colapsará, pero es que yo creo que también es un proceso natural de la Tierra, porque colapsaron los dinosaurios también. Ese fascismo, esa ultraderecha, ese racismo, estaban en las cloacas. Vivían en las cloacas y pocas veces salían y los teníamos pillados y los chafamos. Ahora, igual que se sale del armario, han salido de las cloacas. Estaría en favor de la inmigración totalmente libre en una sociedad que no tenga un sistema público de bienestar. Con un sistema de bienestar como el nuestro, usted se encontrará con gente que inmigra para tener acceso al bienestar público y no para obtener empleo. Usted sabe, y es muy interesante, puede preguntarle a cualquiera. Antes de 1914, los Estados Unidos no tenía restricciones de inmigración. Estoy exagerando un poco, ya que había algunas restricciones para los orientales, pero en general la inmigración era libre. Si le preguntamos a alguien, a cualquier historiador o economista norteamericano, si esto fue bueno, todos dirán que sí, que fue extraordinario cuando teníamos libre inmigración. Si le preguntamos a alguien hoy día si deberíamos tener libre inmigración, todos o casi todos contestarán que no. ¿Cuál es la diferencia? Creo que solo hay una diferencia. Cuando teníamos libre inmigración, los inmigrantes venían a trabajar y se beneficiaba a todo el mundo. La gente que ya estaba aquí se beneficiaba porque conseguían trabajadores adicionales, trabajadores que podían trabajar con ellos, mejorar su productividad y les permitía desarrollar, aprovechar mejor los recursos del país. En cambio, hoy día, en que existe un sistema que implica una garantía gubernamental de ayuda en caso de necesidad, está confrontándose con un problema muy real. Sí, eso es verdad. Por eso, hoy en día, bajo las circunstancias actuales, usted no puede, desgraciadamente, tener libre inmigración. Está flotando. Cuando su mente llegue a 10, estará en Europa. Ha llegado a 10. He dicho 10.